Santa Ángela de la Cruz, oración para carencias de dinero muy graves y urgentes. Gloriosa y milagrosa Santa Ángela de la Cruz, alma generosa y pura, plena de caridad sin medida, de bello corazón engrandecido por el Señor y ejemplo de sacrificio, austeridad y desprendimiento. Tú que jamás te apartaste de la palabra y la voluntad de Dios, ruega por mí en estos momentos de dificultad y agobios. Sé mi amable intercesora en la gloria, donde moras y llevas mis peticiones a Dios Padre Celestial. Santa Elena, de cualidades y bendita sierva del Señor, fundadora de las Hermanas de la Compañía de la Cruz, por tu afán de salvar almas y cuerpos y por tu incondicional amor a Jesús crucificado, te ruego me recibas en tu desprendido corazón y me consigas ayuda en mis graves carencias económicas. Llamada Madre de los pobres por tu inmensa caridad y por tu generosa entrega al servicio de los más desvalidos, ante ti elevo con infinita esperanza mis oraciones, pues tengo plena seguridad que no me dejarás sola. Solicita por mí el auxilio que tanta falta me hace. Ruega por mí al Creador, nuestro Padre misericordioso, y pídele no me olvide cuando reparta sus bendiciones. En especial, consígueme los favores de Dios para que vea resuelta esta agobiante necesidad de dinero. A continuación, exponer el problema y pedir lo que se desea obtener. Santa Ángela, llena de amor hacia los más desfavorecidos, confío en tu gran poder de mediación. No me dejes padecer tanto, aligera mi carga. Te lo pido en nombre de Jesucristo, máximo ejemplo tuyo, y en nombre de María Santísima, a quien tanto amaste. Sé que mis peticiones son difíciles y urgentes, pero tengo tanta confianza y esperanza en ti que sé que si tú lo pides por mí, en breve serán atendidas. También quiero pedirte me ayudes a ir por la buena senda para que nunca pierda la fe en Cristo Jesús. Me des aliento para seguir adelante sin desfallecer y me enseñes a tener tanto amor al prójimo como tú. Amado Dios, de toda generosidad, que colmaste de dones a Santa Ángela de la Cruz, para que reconociese a tu Hijo Jesucristo en los pobres y desválidos, en los enfermos y abandonados, y los sirviese como humilde esclava y les diera ayuda y amor. Concédenos la gracia que te pedimos por tu intercesión. Distribuye entre nosotros tus bendiciones, mándanos fortaleza para vencer las luchas diarias y dirige nuestras vidas para seguir el ejemplo de esta santa y nunca olvidar a los que necesitan nuestra ayuda. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Amén. Amén. Amén. A continuación, rezaremos tres Padre Nuestros, tres Ave Marías y tres Glorias.